metiéndonos en la información de nuestro querido valle y sobre todo de aquí, de nuestro pueblo. Estamos más que contentas y contentos aquí en el Espacio La Ronca porque se reabre la Escuela de Oficios y bautizada finalmente con el nombre de nuestro gran amigo Henry Castañera. Y se abre la escuela con un taller, sí, ¿no? Es un taller de reparación de compus y estamos acá con el profe, con Fidel González, que va a estar el lunes empezando con esto. Buen día, Fidel. Buen día, Moni, ¿cómo andan? Bien, más que contentas de que estés acá al aire del grito y en este impulso de reapertura de la Escuela de Oficios. Contanos un poco de qué se va a tratar este curso, que aparte ya está diagramado, que empieza este lunes y termina el 20... No me acuerdo la fecha exacta, pero es el último lunes de noviembre. El último lunes de noviembre, así de diseñado, clase por clase. Sí, sí, sí. Contanos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. El curso es un curso de armado y reparación de computadoras. Uh-huh. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo, es algo totalmente para principiantes, digamos. La idea es que quien venga pueda aprender cuáles son los componentes de una computadora, cómo funcionan, las diferentes gamas de tecnología que hubo en estos, en este siglo, digamos. Y bueno, y también poder hacer prácticas, que sepan, que puedan insertarse en este mundo, que es muy interesante y muy amplio, más que nada en esta zona, ya que no hay mucha gente que se dedique a esto, es una buena oportunidad. Y bueno, principalmente en eso, en lo que es armado y reparación de computadoras, si se puede llegar a ver otros tipos de conceptos de la informática, si se da el tiempo y si les interesa a quienes vengan, también estaría buenísimo. Claro. Pero bueno, principalmente el curso va a ser sobre esos. Y desmitificar un poco esto, ¿no? De que, bueno, es tu herramienta, ponerle de laburo, y saber, conocer un poco cómo es esa herramienta y saber que vos podés de alguna manera interactuar con eso, ¿no? En vez de decir, bueno, no sé, me pasa algo, no tengo la menor idea de computadora y tener que... Totalmente, sí. Aparte de ser una herramienta de por sí, en el día de mañana te querés interiorizar más y poder trabajar de esto, también es algo que te puede servir para tu cotidiano con tu computadora, para poder entender los problemas que puedas tener y no tener también, viste, que depender siempre de alguien, porque es algo, claro, siempre que algún usuario que tiene algún problema con su computadora y tiene que ir a algún lugar a que se lo arreglen, siempre es como un poco ir a ciegas, ¿no? Claro. Tenés que ser de confianza, porque si no sabes... Claro, es como cuando no sabes qué le pasa al auto, lo llevas, claro, que sea lo que sea, ¿viste? Y en este caso, ¿va a ser de hardware y software? Digamos, ¿va a ser, por un lado, agarrar la compu, saber qué son esas plaquetas adentro de la CPU, digamos? Claro. ¿No? La idea es, más que nada, enfocarse en lo que es el hardware, que es lo importante en el armado y la reparación de computadoras. Perfecto. Entender cada componente de hardware de la computadora y estudiarlo también teóricamente, ¿no? Que es como lo más importante. Ahí va. Saber cómo funciona. Y después en lo que es software, la idea es, por lo menos, aprender a instalar un sistema operativo, mínimamente tener los conceptos de lo que es un software y cómo interacciona con el hardware, porque eso también es importante. Claro. Y bueno, también, bueno, son 3 meses, así que, digamos, va a ser intensivo en la medida que se pueda, pero bueno, siempre con el objetivo de que se aprenda algo, ¿no? Bien. Así que... ¿Cómo son las modificaciones? Ya que lo comentaste, ¿no? En los últimos 10 años, agarremos 10 años, ¿no? Sí. Con las evoluciones tecnológicas, todo. ¿Cambia mucho? Muchísimo, sí. Cambia muchísimo. Uh-huh. Lo más importante, me parece a mí, a nivel uso cotidiano, sí, es el la inserción de del almacenamiento de información de manera eléctrica y no analógica, que es los discos que se usaban antes, son analógicos, por lo tanto son más lentos, pues como imagínate una especie de, claro, de tocadiscos con una púa, todo muy chiquitito, que cada vez que vos necesitas encontrar algo, lo buscas, lo buscas, sí, de esa manera, claro, contra lo que es la electricidad. Que tengas un disco con espacios de memoria que se acceden eléctricamente es muchísimo más rápido. Eso es uno de los cambios así como más importantes. Después, a nivel procesamiento también. Si vos comparás el nivel de procesamiento que hubo desde que se inició la computación, claro, hasta el día de hoy, o sea, no hay nada en la historia que haya, sí, crecido en esa magnitud como lo es el procesamiento, sí, de información. Tal cual. Mirá vos, no sabía eso, de analógico a eléctrico, ¿eh? Y yo me pregunto, como se deben estar preguntando algunos en sus casas, y yo vengo al curso, vengo con, sí, mi compu, traigo mi compu. Y estaría, ¿cómo?, bueno que los que vengan traigan, si pueden, si existe la posibilidad, traigan alguna notebook, netbook, lo que sea. Más que nada para ir buscando información en internet, hacer prácticas, trabajos prácticos así en la clase, para que podamos trabajar en grupos y bueno, y hacerlo lo más didáctico posible, ¿no? Obviamente no es ningún tipo de requisito. No es excluyente, claro. Claro, pero en la medida de lo posible estaría buenísimo, bien, sí. Bien, buenísimo. Hay que anotarse, venir, se viene directamente. La verdad que estaría bueno que quienes quieran venir me avisen, así yo un poco me voy organizando, claro, para ir armando el contenido y ver cómo manejar la cantidad de gente que seamos, por el espacio también. Claro. Y bueno, también un poco por todo el tema este del protocolar que se está viviendo, sí, etcétera. Pero, bueno, no sé si quieren dejar, les dejo mi número de teléfono. Sí. Bueno, es 1123-877970. Y también les dejo mi correo, que es Fidel González Vicio, con B larga y latina y S, es vicio, no de viciar con B corta, @gmail.com. Bien. Así que cualquier persona que esté interesada puede escribir y están más que bienvenidos para el lunes a las 6 de la tarde. Eso. Va a ser los lunes de 6 a 8. Los lunes de 6 a 8, sí. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más que se me haya escapado? No. Bien. Podés venir sin ningún conocimiento previo. Y con, si tenés compu, lo traes. Si no, igual te venís. Y acordate, mejor reserva. Así Fidel también sabe mejor y arma mejor la clase. Y... Sí, sí, por favor. Me ayuda, me ayudaría muchísimo. Bueno, Fidel, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por este empuje a la escuelita y por brindar ahí tus conocimientos. Porque, como siempre, en la escuela de oficios, este taller se dará a cambio de una gorra consciente, ¿no? Un intercambio consciente para que esté al alcance de todas y todos. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio y para poder informarle a la gente del Valle. Y bueno, los estaré esperando el lunes. Fidel se queda un poquito por acá, así que si tenés alguna duda más, también manda un mensaje. Dale, totalmente.